Bueno, vamos a seguir con Carlos Motto en un ratito charlando a propósito de lo que va a ser el veredicto de mañana en La Tablada. Pero como te decía, también queremos ir a La Rioja, porque si yo te digo que de 3, 6, 9, 11, si no conté mal, imputados, hubo 7 absueltos y solamente 4 condenados, allí en el número general aparece como una como un veredicto triste, digamos, ¿no? Pero queremos ver cómo lo ha vivido la gente que ha generado este juicio, entre ellos Lucila Maraga, con quien charlamos cuando comenzó, y ahora queremos charlar en el final para ver cómo quedó la cosa. Ustedes se pueden poner auriculares si quieren para escucharla. Lucila, ¿cómo estás? Bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Nosotros bien. A ver, contanos sobre este veredicto. Bueno, mira, es algo que por supuesto que duele, a pesar de que, como te decía, nosotros sabíamos que no era un tribunal favorable para este tipo de causas de delitos de lesa humanidad. Nunca pensamos que sean tantas absoluciones, ¿no? Lo cual significa que por una apreciación de un tribunal que dicta este tipo de resoluciones, los testimonios y de los compañeros y las compañeras que han con mucha fuerza, con valentía, van frente a un tribunal para que sean juzgados y condenados los imputados, haya estos resultados, ¿no? Uh-huh. Como te decía, causa mucho dolor. E incluso para los juicios que se venían dando acá en La Rioja, es un retroceso muy grande. También tenemos que tener en cuenta que hace 43 años que venimos en esta exigencia de justicia y de cárcel común para todos los responsables de la represión, ya sea acá en La Rioja o en el país. Y en estos 43 años hemos tropezado con muchísimos obstáculos muy duros, que de manera colectiva los pudimos ir derrotando, ¿no? Como son las leyes de obediencia debida, de punto final, los indultos, y todas las otras cosas que se han ido dando para favorecer a los genocidas, como las domiciliarias que se han comenzado a dar en estos años de una manera generalizada. Y toda una actitud que ya con el operativo Independencia nosotros ya vimos que dos de los jueces que participaron en el operativo en el juicio del operativo Independencia son dos jueces que participaron en este juicio también, y ya vimos esa actuación, que también hubo absoluciones allá, ¿no? Entonces, como que nosotros vamos viendo ese retroceso de lo que se venía dando hasta ahora en los juicios. Pero como te decía, muchos tropiezos, muchas piedras en el camino, pero de manera colectiva siempre supimos y pudimos salir adelante, ¿no? Entonces, esto que hoy sucede acá en La Rioja, como ha estado sucediendo en otras provincias, es uno más de esas piedras que se ponen en el camino para que estos genocidas no vayan a cárcel común. Claro. Pero está la resolución, que no habrá sido más de 15 minutos de lectura, creo que ni llegan a los 15 minutos de lectura de un tribunal, y salimos a la calle con esa espera, con respeto, con mucha fuerza que tuvieron los compañeros que no pudieron asistir a la audiencia, con esa radio abierta, con los jóvenes que han ido con sus carteles, con sus pancartas, con sus redoblantes. Todo eso es como que te hace respirar que tenemos que seguir adelante con fuerzas, y que nosotros ya el 3 de mayo iniciamos otro juicio que también se va a juzgar a varios de los responsables de acá de La Rioja. Uh-huh. Lucila, hay entre la lista de hoy 4 condenados: Goenaga, 16 años, Chiarello, a 11, Moliné, a 15, y Bernaus, a 12 años. ¿Quiénes son? Digo, intentando entender por qué algunos quedaron absueltos y otros fueron condenados. ¿Hay alguna lógica que ustedes encuentren? Mira, los cuatro condenados de hoy, ellos ya están condenados por la mega causa anterior. Ya están condenados. O sea, los que fueron absueltos son los que no tenían condenas anteriores. Que ellos no tenían condenas anteriores. Bueno, los únicos que tenían condena y ahora absuelto son Peseta y Roberto Ganem. Uh-huh. El sexto, recién llegaban por primera vez a juicio. Claro. Dos de ellos representan a la policía de la provincia, dos son de la Policía Federal y los otros dos son del ejército. Uh-huh. ¿Y estaban acusados de que ser parte de la patota? Ellos han sido denunciados por distintos compañeros. Acá ellos se basan porque han subido por ahí con un hecho. Entonces, ¿qué es lo que dice el tribunal? Que tienen el tema de la duda. O sea, tampoco es una absolución plena, ¿no es cierto? Es la existencia de la duda. Por eso no se da ni la condena, y nosotros consideramos que si bien ellos salen absueltos, son responsables de los hechos que han cometido. Acá hay una opinión de un tribunal que decide por duda no condenarlos, pero nosotros sabemos que ellos han cometido los hechos y están comprobados que han cometido los hechos de los que se les acusa, porque no es casual que la querella y en el caso de la fiscalía han pedido. Por ejemplo, uno de los que es absuelto, que es Enrique Videla, la fiscalía pidió 20 años. Uh-huh. Claro. Por decirte, o sea que a Peseta, que está absuelto, la fiscalía pidió 15 años. Entonces, claro. Otros de los absueltos les pidieron 16 años. O sea que eso demuestra, ¿no es cierto?, de que ellos a los hechos los han cometido. Acá hay una valoración que hace un tribunal y decide tomar esta decisión. Uh-huh. Para nosotros son responsables de los hechos que hemos denunciado, por lo tanto, para nosotros no están absueltos, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, para la justicia que se resolvió esto, nosotros a partir de que se hagan los trámites legales ya los encontraremos nuevamente en la calle y serán uno más de los riojanos que circula en la calle. Es muy doloroso, uh-huh. Porque nosotros hasta ahora los hemos venido viendo en la calle, los encontrábamos en los supermercados, a donde íbamos a hacer una diligencia, y nos encontrábamos con ellos en la calle. Claro. Con esto pensábamos que la justicia iba a hacer que vayan ellos a la cárcel. Ahora los volveremos a encontrar en la calle. Uh-huh. Pero, como decíamos recién, todo esto que duele, que nos llega muy profundamente, a su vez nos fortalece para volver a decir que lo que nosotros estamos pidiendo en esta exigencia de justicia, estamos pidiendo lo justo, porque nosotros tenemos una verdad y esa verdad se la decimos al tribunal. Y bueno, nos vamos a encontrar con estas situaciones como tantos otros compañeros los vivieron en el país, ¿no? Uh-huh. Bueno, Lucila, te agradecemos estas reflexiones en caliente después de lo que ha sido la jornada de hoy. Y a mí me queda como la sensación de que en las últimas sentencias que se han dado a lo largo y a lo ancho del país, reaparece como una sensación de ley de obediencia debida. ¿No? Es decir, como... Exactamente. Como porque varios de estos imputados, mira vos lo que... Por eso te digo lo que es una decisión de un tribunal. Varios de estos imputados, como González, Lenín Salan, Adrián Pelacci, ellos están... Ángel Peseta, ellos están... uno de los cargos que tienen casualmente son las detenciones ilegales. Que fueron, hicieron de una manera... no secuestraron de una manera violenta, sin orden judicial, o sea, toda la ilegalidad que sabemos que se daba aún en los casos nuestros que han sido en el año 75, uh-huh. aún ahí. Claro. Incluso ellos se conocen que nos detuvieron, o sea, que no es que nos niegan. Ellos en sus declaraciones dijeron sí, nosotros fuimos a detenerlos. Por supuesto que disfrazan con una situación totalmente distinta y que dicen, apelan a que ellos cumplían una orden. Entonces, por eso digo que acá, mientras otros tribunales a estos hechos, en causas anteriores acá en La Rioja, a estos hechos los enmarcaron en delitos de lesa humanidad y se consideraron ilegales, hoy se les está otorgando el beneficio de la duda. Uh-huh. Totalmente. Y te hago una última consulta, pero te saco de la mega causa allí de La Rioja. Estamos aquí en el piso con uno de los sobrevivientes de la tablada. Mañana hay sentencia en el primer juicio por los desaparecidos de la tablada. Y lo que quería preguntarte es si allí en La Rioja es una noticia que a ustedes les interesa, digo, si es algo que han venido siguiendo, el juicio de la tablada, o si nosotros estamos metidos en un frasco acá en Buenos Aires y nos creemos que todo el mundo está en la misma. Mira, acá nosotros todo este tipo de noticias las hacemos circular, pero te digo que si ni la causa nuestra ha sido un tema que se lo ha tomado acá en los medios, claro, ni la sociedad en general, eso otro que para nosotros es importante, tampoco lo tienen incorporado. Pero nosotros lo trabajamos, nosotros hacemos llegar a todos los sectores que más podemos, incluso con todos los que trabajamos, hacemos llegar estas noticias. Pero realmente son temas, ya te digo, ni la mega causa de La Rioja ha sido un tema que en la prensa de La Rioja sea un tema que se lo trate cotidianamente y con la importancia que tiene. Claro. O sea que siempre va a estar en nuestras manos la responsabilidad esa de difundir y de hacer conocer todo esto que está pasando con los juicios. Pero nosotros acá estamos siguiendo todas las causas del país, bueno, y todo lo que ustedes nos mandan lo hacemos circular y si no, buscamos en otros medios para compartir. Lucila, gracias, un abrazo y bueno, en algún momento será justicia. Sí, pero a seguir con mucha fuerza y bueno, nosotros nos espera el 3 de mayo el inicio de otro juicio, así que hace doblar los esfuerzos y bueno, y a los compañeros que están ahí en el estudio, un abrazo grande y bueno, a tener confianza de que la justicia tiene que llegar. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande. Un abrazo, Lucila. Gracias. Hemos charlado con Lucila Maraga. Si querés, buscá en La Retaguardia una nota que se llama Lucila Maraga y los mensajes indelebles desde la cárcel. Porque allí es un relato que nos hicieron cuando estuvimos en La Rioja, cuando bueno, no, nos contaba Lucila cómo ella en un penal de mujeres y su compañero Lucho en un penal de varones se carteaban, con todo lo difícil que resultaba cartearse en ese momento, guardando el papel de los paquetes de cigarrillo para tener algún papel. Y allí hay, con esto quiero cerrar el bloque, uno de los compañeros que estaba preso con Lucho, que se llama Plutarco Schaller, que es uno de los que ha dado testimonio en contra de Milani, además, escribió una poesía contando cómo era el momento, los momentos en los que Lucho recibía esa carta, y era una carta casi que para todo el pabellón, no solo para Lucho. Cuando la alegría puede galopar el éter en un capullo de papel, es que han sobrevivido sorteando aviesos elementos valerosos pilotos de tormenta. Ayer, tras largo y tenebroso silencio, Lucho recibió misiva de su esposa desde otro penal, y es un tremendo sí a la vida cuando en un sobre pueden viajar una mujer y su aroma, y eso es que los barrotes resultaron vulnerables. Las letras no han sucumbido y los silencios fieros fueron sonorizados con el cantarino torrente del amor. Ante la mínima fisura se filtró el abecedario haciendo revolotear la ternura en una frase simple, límpida,